¿Y me entiende, hermano, que la Biblia tiene la respuesta para todo? Somos cuerpo, alma y espíritu. Y la Biblia quiere que demos un mensaje, el mensaje de Jesucristo, pero de acuerdo, sin transar nada, hermano, sin bajar ninguna norma, nada. El pecado es pecado y el que pecó se va al infierno. Así de simple, pero la cosa está, ¿cómo se lo digamos? Sin transar nada, el Señor quiere que el hombre sea feliz, que el ser humano sea feliz y que lo conozca. Y aquí en la Biblia sale cómo hay que hacerlo. Y tiene respuesta para todo, para todo. Entonces, ahí estamos tratando de hacer algo y siempre algo se levanta, algo se levanta, algo se levanta. Pero vuelvo al punto. En estas poco más de 2 horas, yo no sé, miles, insisto, de personas se han muerto. Y yo le pido al Espíritu Santo que el Señor nos pueda hablar. A lo mejor sin saberlo, han muerto en este momento, ha muerto algún compañero de colegio que yo tuve a lo mejor. Algún vecino que tuve en alguna de las ciudades que viví en Chile. No tengo idea, pero es muy probable. Y esto no es para culparnos. Por eso que yo le decía, yo quise hacer la aclaración antes. Sino que el Señor quiere que despertemos, hermano. Que despertemos. Ayer en Paraguay cambiaron un presidente así. Así. O sea, no sé bien lo que pasó, hubo una matanza por ahí, etcétera, pero hubo un pseudo juicio en que el gallo a lo mejor tenía culpa o no tenía culpa, no tengo idea, pero no se pudo ni defender, a las 2 horas estaba afuera. Chao nomás. Y entra otro. Nosotros no tenemos idea de lo que puede pasar acá, con nuestra propia vida, con nuestro sistema, con nuestra casa, no tenemos idea. Y cuando pase algo así, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a acudir? Entonces, hermano, digo, el Señor algo tiene que hablarnos, porque si bien nosotros como país hemos prosperado mucho, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista, hermano, cuando uno viaja un poquito, sobre todo a los países vecinos, ahí uno empieza a darse cuenta recién. Por eso que a veces cuando vienen personas afuera me dicen, ah, pero es que Chile, y uno como vive acá dice, son palabras de buena crianza nomás, pues para quedar bien con uno. Pero es que no es así, hermano, o sea, partiendo por los puros cajeros automáticos, hermano. Porque aquí es una fiebre esa cuestión, además, es como la farmacia, ¿ya? No hay ningún otro país en el mundo que haya tanta farmacia como en Santiago, creo. ¿Ah? París, bueno, nosotros no estamos en París, oye, así que la farmacia, ahí me acordaba de boulangerie y las cuestiones cuando se estudiaba francés en los colegios, ¿ya? Que ahora tampoco se estudia. Monsieur Papini era él. en un libro, ¿ya? Entonces, partiendo por los cajeros automáticos, hermano, uno a veces anda en otros lugares y acá casi en cada esquina de repente. Y en los negocios, con la cuenta RUT, o sea, en un negocito por ahí de repente uno va, pum, aquí tiene para la cuenta RUT. Entonces, cuando nosotros tenemos un gran desarrollo en cosas, en tecnología, en infraestructura, pero lo que más importa, compañero, la gente, hermano, cada vez vamos peor, por mano, tenemos peor calidad de vida. Pucha, antes uno se demoraba cuánto en llegar al trabajo, ahora cuánto se demora ahora. Yo vivía en una ciudad, me van a perdonar los que son de Talca, pero súper fea la ciudad la encuentro yo, pero lo siento, Nati, ¿ya? Viví 3 años y medio en Talca. Un calor endemoniado en el verano. Pero, ¿sabe qué? Yo me acuerdo de esa vida, mi papá entraba a las 9, empleado público. A la 1 llegaba a almorzar. Se iba a las 3 de nuevo a trabajar y volvía a las 6. Y usted sabe que en provincia, yo soy de provincia, por eso me queda algo bueno todavía. A mucha honra. En provincia todo el comercio cerraba a la hora de almuerzo. Todos. Eso es impensable ahora, por mano. No se puede. Yo no estoy diciendo que volvamos al tiempo de la carreta, por mano. No. Pero como calidad de vida, era otra cosa. Hermano, hay que rebelarse contra el sistema. Amén. Hay que rebelarse contra el sistema, hermano. Porque es inhumano. Pero sí es cierto, hermano. El otro día estábamos hablando de la paciencia en el curso del amor. Y que decía que es lícito enojarse de vez en cuando. Porque el Señor se enojó. Pero no dejó. Y Él nos dijo que no se debía poner el sol sobre nuestro enojo. Pero ¿sabe que hay un enojo que es lícito, que yo siempre digo que tiene que ver con rebelión contra la injusticia? Porque uno no la puede ni debe aceptarla. Porque si uno la acepta o no dice nada, se hace cómplice. Compañero 2. Pero eso forma parte del Evangelio, hermano. Forma parte del Evangelio. Entonces, la calidad de vida de nuestra es pésima. Y nosotros, hermano, cuando queremos hacer la obra de Dios, se pone peor. Somos tremendamente individualistas. Y yo, hermano, honestamente, hablando en serio, yo le pido al Espíritu Santo que nos despierte. Yo conozco donde vivo, son 68 casas, y a pesar que yo estoy en el comité de administración, porque hay que meterse en las cuestiones, pues. Claro, porque uno dice, oh, ya, metámonos a las bases y todo, pero es súper fácil hablar, pues, pero hay que meterse, pues. Métase a un sindicato, métase a una junta de vecinos, en el colegio, esa cuestión, oh, el centro de padres, ¿ya quién se ofrece? No, que sigan los que están nomás, pues lo han hecho súper bien. Hermano, ¿sabe que se abren puertas cuando uno se mete ahí? No tiene para qué llegar canuteando, hermano. No se asuste. O sea, está en una reunión ahí con vecinos y qué sé yo, y no se asuste, por hermano, si el Señor no, nunca se puso nervioso. Pero uno tiene que meterse, porque uno va conociendo necesidades. Pero a pesar de que yo estoy ahí y me llegan todos los listados y las cosas, y hay que firmar los cheques de las cuestiones y todo, yo nombres de vecinos no conozco más de 10. De 10, no conozco más. Y a pesar que yo trabajo ahí, en el fondo está todo el día sapeando ahí por lo que pasa en el... Tampoco los conozco a todos, ¿me entiendes? Entonces yo digo, si uno tiene esa facilidad de estar, de estar metido, participar, etcétera, y así todo no los conoce, no sé cómo se llama el vecino que está en la casa subsiguiente a la mía, no sé. Tengo que ir a mirar un listado ahí, porque no sé. Entonces tal el individualismo, hermano, que nos mata, nos mata. Y de repente uno pregunta por alguien y dice, no sé, no, pues se murió hace no sé cuánto tiempo. Y de repente dice, Señor, si lo hubiera alcanzado a hablar, si le hubiera podido decir algo. Partamos por casa, partamos por hermanos, hermano. Partamos por hermanos que están afligidos, que están angustiados, que de repente dice, pucha, tal hermano, hace como un mes y medio que no viene. ¿Qué será el hermano? Pucha, la debe estar pasando. Señor, cuídalo. A veces estoy hablando de otra iglesia, hermano, acaso no pasa nunca, ¿ya? Pero partamos por hermano. Más todavía en el entorno. Entonces, ahí está. Van en la barca, están ahí, van con el Señor. El Señor les ha dicho todas las cosas. El Señor ha hecho milagros. Ellos han visto cómo el Señor se mueve y viene el temor. Nosotros no tenemos al Señor físicamente hoy día acá. Pero está claro por lo que dice la Escritura que lo hemos recibido en nuestro corazón. Y está claro por lo que dice la Escritura que el Espíritu Santo además está en nosotros. Y el poder es el mismo. Y Él va con nosotros. Y si Él está con nosotros, dice, ¿quién contra nosotros? Y cuando uno lee esos versículos, ¡amén! ¿Ya? Pero vamos, salimos a un lado y... ¡amén! ¡Amén! Por eso es que el Señor dice, ¿pero por qué tanto miedo? Entonces van ahí tranquilito y de repente se levanta un fuerte huracán, las olas, etcétera, y la barca empieza para acá, para allá, para todos lados y se desesperan. Nosotros hemos experimentado el poder de Dios, hermano. A ver, bien honestamente, ¿cuántos han sido sanados de alguna cosa de su enfermedad por el Señor? ¿Alguna duda que el Señor sana?